con la clase de un Cadillac, que es una jaula sin luces, menos crack y más de mates, lo que el médico dice. Nos cruzamos deprisa y ni le vi la sonrisa, pero hoy en día, ¿quién va a ver con estas tardes grises? Oreja arriba como un Doberman, llegaron los que no miran atrás, con un sampleo así sale fácil. Yo crecí como la guerra en un país con crisis, admirador de Cochise y no de sus sueños de Mises. Aquí el único dogma, sus perras huelen el éxito y su rap gringo de diccionario le hace falta léxico. Mis insultos quedan cortos y el rap básico se come a su rap tecno, pa' usted tingo y yo en el tango. Dudas ya no tengo. Jesús con sus discípulos versus Alá y sus explosivos. Mi religión es beber con mi clan hasta quedar noqueados. Vamos seguido a la Meca, no se pican rocas, escupen reliquias. Menos licra, menos lacra y menos letras huecas. Haciéndolo como se debe, no como usted quiere. Si espera que expire, respire y espere a que este man se eleve. Soy legendario en level, seguimos sin label. Con el rap soy lover, a su estilo tan lábil le hace falta strover. Soplamos e hicimos tormentas, este buque se ancla entre los mares de Dios. Sí, pero usted ya no me recuerda. Mi crew es una leyenda y los buenos MCs viven del rap, hasta que me doy cuenta que es de día y soñar no cuesta.